La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Nos acompaña Alicia Perezuti, defensora del pueblo de Villa María, Córdoba, quien, bueno, gentilmente ha venido a visitarnos a la defensoría, a plantear algunos temas, y queremos que, bueno, que nos cuente un poco cuáles son los temas que está tratando, cuáles son sus preocupaciones, qué se ha hablado, qué se ha tratado en la reunión de defensores del pueblo que se llevó a cabo también este fin de semana en Villa Carlos Paz, en Córdoba también. Bueno, un poco que nos dé un panorama de cómo está trabajando y cuáles son los temas, más que nada lo que nos decía ella, los temas que me están preocupando mucho, que nos preocupan mucho los defensores del interior. Yo te cuento que las defensorías, yo le digo defensorías chicas porque por ahí somos las comunidades más chicas. Viste que el contacto con la gente es invierno y verano, está la puerta abierta. En verano tenemos 40 grados adentro y afuera, y en invierno tenemos 5 grados adentro y afuera. Pero bueno, quiero decir que está siempre abierto porque ahí van todas las problemáticas que a la gente la queja, bueno, van a esos lugares. Y yo digo, la defensoría son el último lugar que la gente tiene. Ya cuando va a la defensoría es porque agotó todas las demás instancias, ¿no? Te quiero contar después, que no me olvide, la anécdota del perro, ¿no? De la audiencia por el perro. Pero ¿qué te quiero contar? Que en este momento van la gente de PAMI, los viejitos y las viejitas, los adultos y las adultas mayores, van desesperados con este tema de los medicamentos, están muy asustados. Están cortando medicamentos, algunos no hay, que le han sacado algunos ya de la cartilla. Exactamente, están muy preocupados con esta situación y nosotros lo palpamos, porque tenemos a nuestros abuelos que van todas las semanas y que los notamos, viste, muy preocupados. Y yo digo, estas medidas matan, pero ¿sabes qué? A los viejitos y las viejitas las matan de angustia. Y al matarlos de angustia se mueren. La semana pasada tuvimos un caso de una nonita que, bueno, la verdad que se descompuso y todo lo demás, y yo le decía a la chica de la defensoría, había venido la semana anterior muy muy preocupada, y yo decía, ante esta situación, para ellos es una cuestión de vida. El tema del medicamento, no medicamento, la angustia de que si va a estar o no va a estar el medicamento, es una cuestión de vida. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado, porque a veces las medidas matan, no matan directamente, matan de otra manera, pero matan de angustia, ¿no? Entonces, y nuestros viejitos, yo el otro día le decía, le decía en la reunión de defensores, tenemos que defender la vida de nuestra gente, porque estamos en un proceso, el año pasado eran otros los temas, este año hay que pelear por la vida, discapacidad, el tema de los tarifazos, va mucha gente muy preocupada, muchas mamás. La tarifa social. Claro, porque viste que ahora en la tarifa social, vos tenés una motito, modelo 93, y te sacan de la tarifa social, una motito, modelo 93, que nosotros tenemos un montón de mamás que la tienen para llevar a sus chiquitos a la escuela. Porque, viste, cuando entra en la categoría de vehículo, también entran las motos. Entonces yo digo, o sea, un nivel de salvajismo, que es lo que estoy viendo, viste, un nivel de exclusión, de políticas que beneficien, hay un nivel de exclusión de la gente que realmente está tirando al abismo. O sea, estas personas que siempre son más vulnerables, estos grupos más vulnerables, que viste que está el abismo, hay como un valle, y que siempre, y está más acá una llanura donde está el resto, ¿no? Donde estamos el resto. En ese valle que está pegado al abismo, esta gente, yo lo que siento es que por estos grupos están cada vez más cerca de caerse al abismo. Y viste que después anda a volver del abismo. Entonces eso me tiene muy preocupada. Me tiene muy preocupada el tema de esto que yo te planteaba de las tarifas sociales, porque esto de las personas con discapacidad que tiene ese titular. O sea, yo digo, esto es una... puedo decir la palabra, yo digo, los defensores no lo podemos decir, pero es una burrada, ¿no? Es una burrada. ¿Cómo va a tener que ser titular del servicio? O sea, ¿cómo vas a poner una persona con discapacidad? Entonces, son todas medidas de exclusión, que la gente que habíamos logrado que estuviera incluida... está excluida. Entonces tenemos que arrancar de cero. El tema mío, vos sabés que yo soy militante de trata de personas. Llevo 20 años luchando por el tema de los derechos de las víctimas de trata, las víctimas de explotación, las víctimas de trabajo esclavo, las víctimas de prostitución. Que ahora estas víctimas no solamente crecen en número, porque al crecer la pobreza... Claro, la exclusión. Exacto. También. Al caerte al abismo, ¿qué te queda? El trabajo esclavo y la prostitución. Son dos cosas que te quedan, o la droga. O la droga. O la droga, que viene pechando, yo digo, viene pechando fuerte, que eso lo estoy notando, el oficio de narco, el oficio de vendedor callejero, y viene pechando fuerte, y viene pechando fuerte, entre jóvenes, sobre todo entre los jóvenes. Los pobres. Claro, porque vos estás en una casa, que venían tus viejos con trabajo, y que se quedan sin laburo, y ya no tenés para la salida, no tenés para la pizza, no tenés para nada, no tenés para la merienda. Yo te digo porque yo lo he vivido, yo vengo una familia, yo me crecí en una familia no pobre, crecí en la miseria, como digo yo, en el espanto, y hay que bancarse toda esta situación, de no tener para la merienda, que el otro tiene, no tenés para salir, no tenés para comprarte una pilcha, no te digo la pilcha, sino una pilcha. Entonces, todo esto arroja todo este dinero fácil atrae mucho. Exactamente, exactamente. Atrae muchísimo que es dinero rápido. Yo digo, vos sabés que por ello digo, no sé si es fácil porque pones la vida en juego, pero es rápido. Es una solución rápida, que tampoco es solución, pero vos lo ves como solución. Entonces, yo digo, están todos los narcos todos sentaditos ahí esperando que la gente los vaya a visitar y les vaya a pedir ayuda. Ni siquiera están saliendo. Yo digo, ante estas medidas ni siquiera salen a buscar, porque realmente le vienen. Yo todavía hablaba con Janina, que está en el Comité contra la Trata, y me contaba de Quilmes, del Obispado de Quilmes, que hace un muy buen trabajo en tema de trata de personas, y me decía la cantidad de nenas de 10, 11 y 12 años que se las van captando, se las van llevando. Con la, una nena, me contaba todavía Janina, ese que le decía, Janina hablaba con ella y le decía, vos te trataron mal, los tipos donde te llevaron, mira, dice, no importa lo que me hicieron, pero ¿sabés qué? Tenía la heladera llena y yo podía ir a cada rato y sacar a la heladera lo que yo tenía ganas de comer. Mirá vos lo que te estoy contando. Estoy hablándote de que ella planteaba de que había en la heladera lo que ella tenía ganas de comer. Entonces, ante esta realidad, y ella que decía, no importa lo que me hacían. O sea, lo que importaba es que yo tenía para elegir qué quería comer. Fíjate vos, ¿cómo volvemos? Una situación desesperante. Exactamente, ¿qué es el comer? El comer, tener la luz, o sea, tener el servicio de energía, pero es la luz, para la gente es la luz. Cuando se apaga la luz, en una ciudad como esta, en un conurbano como tiene usted, nos vemos afectados en Villa María, que es una ciudad pequeña, imagínate en una comunidad como esta. Entonces, ¿vos crees que una jovencita, mi vida, va a dudar 2, 3, 4 veces, va a dudar? La quinta vez va a aceptar, va a decir, voy a prostitución, voy a lo que haga falta, pero traigo a mi casa la plata para la comida, tengo para pagar la luz, tengo para... Entonces digo... Las problemáticas, siempre cuando las medidas de las políticas públicas son salvajes y aumentan la exclusión, siempre lo pagan los más vulnerables, y quienes se ven beneficiados son las mafias, todo este tipo de cosas que, como te digo, ante esta situación no van a tener que salir a buscar, van a tener que esperar. Aprovechan nomás y esperan. Claro. Dentro de este contexto hablábamos entonces de pensar en lo urgente y en lo necesario. Totalmente. Es decir, el trabajo que están haciendo las defensorías. Por un lado, lo urgente en este momento es tratar de ver cómo se soluciona el tema. Bueno, la tarifa social, los remedios para el PAMI, los amparos judiciales para tratar de frenar o devolver para atrás. Y por otro lado, seguir con lo necesario. Exacto. Seguir con este trabajo, con la violencia de género, con la trata. Es decir, con el tema de la ayuda social para la gente, ¿no? Lo que te quiero contar es que a nosotros en la Defensoría, a partir del convenio con la Defensoría de Nación y que hemos ampliado el radio nuestro de trabajo, nos van mucho los municipios cercanos o lejanos de la provincia. Yo digo, la gente va donde puede pensar que la van a atender o le van a dar alguna respuesta. Entonces te va el intendente con un problema de un chiquito con una adicción muy severa y te dice, ayúdenme, ¿a dónde lo puedo internar? Y nos van... Entonces, uno de los proyectos, las propuestas que tenemos acá con la Defensoría de Nación es un curso que lo va a certificar la Universidad Nacional de Villa María, es en conjunto con la Nacional de Villa María, que es un posgrado y un diplomado en la resolución de conflictos urbano-territoriales. Entonces, está muy bueno, porque a nosotros nos permite que le brindemos herramientas a los municipios. En este momento que están solos, la gente se siente... ¿Sabés qué sensación tengo? Que la gente se siente muy sola. Sí. Entonces, el otro día un intendente me llamó por un problema que yo digo, el problema lo podría haber resuelto. Y tenía una enfermo muy grave ahí en Villa María, y me llamó, y yo digo... lo conozco a este intendente de años, es un gran militante, y digo, ¿qué pasó acá que no lo puede resolver? Entonces digo, lo que está pasando es la soledad. Entonces creo que este espacio va a servir para aire fresco, va a dar algunas herramientas un sábado por mes, pero también va a servir para que se sientan acompañados, sí, los, sí, equipos técnicos de los municipios y todo lo demás. Alicia Peresuti, defensora o auditora general de Villa María, defensora del pueblo, como le gusta llamarse a ella. Sí. Te agradecemos mucho haber estado en Agente y su Defensor y, como siempre, muy precisas y muy sabias tus palabras. Muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre, y un gusto enorme. Viste que vuelvo, ¿eh? Siempre vuelvo. Está prometido así y ha vuelto. Sí, así que un gusto enorme estar acá y gracias por lo bien y la calidez y el amor con el cual nos tratan cada vez que venimos. Muchas gracias. Ahora presentamos las noticias. Tucumán, confirman faltante de garrafas de gas para la venta. Desde la Defensoría del Pueblo lo atribuyen a los anuncios de aumento que hay tanto para el gas natural como para el envasado. El defensor del pueblo, Fernando Jury Debó, confirmó, tras las denuncias que recibieron de los vecinos, que hay faltante de garrafas sociales para la venta en las expendedoras. La gente y su defensor. Producción ejecutiva, Juanjo Larrea. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.